decepción. No me rompas el corazón por todo ese tiempo lindo que estamos juntos. Y si algo te hizo cambiar, mejor trátalo de ocultar. No me digas la verdad, que no te escucho. Si alguien te busca y piensas en él, prefiero engañarme, no lo quiero saber. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, no ves que estoy enamorándome de ti. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, sin tu presencia no podría resistir. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, no encontrarás otro que te ame como yo. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, si me enseñas a vivir el amor, que no me roben esta ilusión. Una decepción, no me rompas el corazón por todo este tiempo lindo que estamos juntos. Y si algo te hizo cambiar, mejor trátalo de ocultar. No me digas la verdad, que no te escucho. Si alguien te busca y piensas en él, prefiero engañarme, no lo quiero saber. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, no ves que estoy enamorándome de ti. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, sin tu presencia no podría resistir. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, no encontrarás otro que te ame como yo. Chica, no me dejes, chica, no me olvides, si me enseñaste a vivir el amor.